Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Una flor a orilla de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba corrió a salvarla solícito y veloz, y cada vez que con el pico la tocaba sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que en la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Buenos días a todo nuestro auditorio. Hemos disfrutado unas melodías en voz del señor Jorge Saldaña. Queremos empezar agradeciendo a las estaciones que nos retransmiten desde, bueno, estamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República con y agradecemos a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano.mx, que atentamente nos retransmiten, a la gaceta.org, a ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, la revoltosa DF Blogspot, la Fatria es primero Blogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com, El Santuario y radioensintonía.com desde México. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, todas sus estaciones. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones. también en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay. Agradecemos la retransmisión al 105.3 FM en Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 con su red de radios, a Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, un cordial saludo a Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Gualcho, en Tegucigalpa, en el 1015 AM. Estamos en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. Y un cordial saludo hasta España, a Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6 Fiesta FM. Les saluda Mona Lisa, estamos en El Alternativo, ya estableciendo la comunicación con el señor Jorge Saldaña. Les voy a dejar la canción Anclado en París, que es tan del agrado del señor Saldaña. Regresamos en unos minutos. Por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al boulevard. Las luces rojizas, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, faubourg sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su Ipache Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy anclado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, faubourg sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, tu Ipache Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy anclado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. El hilo de Jorge Saldaña con esta melodía. Vamos a poner a ustedes una canción que se llama 16 toneladas. Ya hemos establecido comunicación, les informamos, es una falla en la consola de transmisión desde el estudio de Don Jorge. En unos minutos regresamos. Yo soy bracero, trabajando estoy. Dejé mi tierra y dejé mi amor. Y ahora Obama se volvió el gran boss. voy a decirle que un humano yo soy. Yo soy mesero, trabajo en el mall. La migra pasa y yo me voy a un rincón. Manejo trocas, viajo de aventón. En la cocina hace mucho calor. Allá en el rancho la comida escaseó. Había despensa cuando había votación. Y la familia con angustia lloró cuando pa'l norte yo tomé mi camión. Ahora yo no sé lo que soy. No soy un gringo, soy gente de color. Soy un mexicano y alfabeto español. Soy de segunda en cualquier nación. Obama sabe lo que paso yo. No formo parte de esta su nación. Me llama el gringo para la invasión. Voy a la guerra, carne de cañón. Lavando pisos y barriendo estoy. Hago trabajos que dan repulsión. No fui político ni soy ladrón. Dejé mi país cuando Vicente Fox. Soy un paisano de buen corazón y soy mojado por la situación. Ahora comprendo con mi gran razón que han engañado a toda mi nación. Sin documentos y sin visa voy. De aquí le llamo al señor locutor, que por favor dedique una canción a mi mujer y a mi pequeño boy. Con los polleros tuve un encontrón. Son mis paisanos de mi misma nación. Es la patrulla y es la migración. Asalto, golpes y además extorsión. Yo soy bracero, trabajando estoy. Dejé mi tierra y dejé mi amor. Y ahora Obama se volvió el gran boss. Voy a decirle que un humano soy. Yo soy bracero, trabajando estoy. Dejé mi tierra y dejé mi amor. Y ahora Obama se volvió el gran boss. Voy a decirle que un humano soy. Voy a decirle que un humano yo soy. Ser secretaría y regirse por la ley y un reglamento, y que juegue el pueblo entero noche y día y transmita la TV en todo momento. La maestra Elbester nos solicita y al maestro Luján Bion le ordenaba regalarle a cada niño su bolita y cerveza en la mamila bien helada. Parecía que entraría el gol. Sudáfrica no hiciéramos celoso, acostumbrados como estamos a perder. Les compraría un uniforme de seda para grabar los comerciales de Telcel. Se jugaba y que el referee anunció el segundo tiempo, a Hugo Sánchez le cayeron a patadas y al instante se dolió de un ligamento. Distraído estaba el árbitro Baboso y no vio lo irregular de la jugada. Presenciando el partido estaba Broso y la porra incontenible protestaba. Procesar. Esa es la etiología del problema. ¿Qué sucede? ¿Por qué muere la hora? Existe, por otro lado, otro elemento que es la televisión nos ha enseñado a lo sensacional, al sensacionalismo, a todo aquello que atraiga los elementos más primitivos de alguien. Es decir, en México, desde luego, que lo trivial, lo banal, y voy a decir estúpido, pero no me atrevo, lo trivial, lo banal, lo intrascendente, se convierte en noticia. Se convierte en noticia. Es decir, ya sabemos que para que algo sea noticia tiene que tener características televisivas: banal, tradicional, exterior, como de maquillaje y de noticia. Se quejaba una cosa que se llama Álvaro Cuevas, ¿verdad? Ese Álvaro Cuevas es un crítico de la televisión que pone la televisión misma para que critique cosas de la televisión. Ese es uno de los más florecientes ejemplos de corrupción. ¿Cómo lo llaman a Flores Tocín? Que es una periodista que sabe de la televisión. No. ¿Cómo lo llaman a Genaro Villamil? A Trejo del Abre, al señor Esteno, que es uno de los más que saben de esto. No, no, no. Ponen a alguien, a un actor floreciente y expansivo, que habla de la música de la tierra, ¿verdad? ¡Qué barbaridad ponerle esa música! ¡Qué bruto! ¡Qué musicalizador tan terrible! ¿Lo quieres tú ponerle esa música que no atrae nada, cuatito? Ahora habla de las campañas. Si no se mueve, no toma agua, no se maquilla, no hay luz buena, ¿qué música tiene? Claro. Y la gente traga imbécilmente porque ya tiene su cronismo. Había otro también rarísimo, no sé, buscan personajes muy ambiguos para. A mí no quiero decir su criterio, obviamente, yo no voy a permitir otra cosa. Pero esa ambigüedad existe en que están criticando, sí. Pero criticando aquello que es una intrascendencia, porque a que no salen del meollo cuando dicen, y fulano de tal, que es un locutor, al hacer una expresión antes o después de lo que expone, ya desbarató toda la tesis de su de lo que estaba diciendo, del comunicado que tenía que decirse. Por ejemplo, por el discurso de ese candidato estaba lleno de amor. Ahora tendremos que crearnos todos. Ya con eso le partió la madre a lo que dijo antes. Editorializó. porque lo trivial y lo corriente es lo que atrae, y en otros ángulos y en otros periódicos es la sangre. O la broma televisiva, por ejemplo, en nuestra prensa lo que sale por aquí, jinete de hierro contra tráiler 1-0. ¿Qué quería decir? Jinete de hierro, un motociclista. Jinete de hierro, o sea, creía el diablo, iba hecho la madre. Contra tráiler, mole, 1-0, obviamente. ¿Qué es? Hacer un chiste, una broma, púrmate. Simplemente. Tráiler contra Jacal, se robó Don Chavarrillo. Tráiler contra todos, tráiler contra Jacal. Gana el tráiler. Evidentemente. Le hago 5-0, hasta 5. Eso es mucho de lo del periodismo aquí. Vuelvo a repetir, no estoy minimizando. Estoy diciendo el ambiente en el cual un periodista trabaja. Y el público dice, oye, ¿por qué no le mientas la mano a Fulano? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es posible. Porque no vivimos en un país donde la comunicación está a la búsqueda de la verdad. La comunicación en México es una venta masiva de espacios. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema de sufragios, nuestro Instituto Federal para la Elección Generalizada ha tomado recurso de la institución muy noble y muy digna, que no critico, que es la comercialización y venta de tiempo. Eso es un hecho real. No podemos recargar y hacer el edificio de la democracia en una institución mercantil, perdónenme ustedes, para donde quiera que le volteen. Y suerte, no están diciendo nada que no sea demostrable, que no sea una realidad. La conjunción de principios de vida social honesta y adecuada haría que tuviésemos una democracia, si no modelo, por lo menos pasable. Es decir, cuando tendríamos que tener lo que buscan los candidatos como la finalidad y el medio poder, que sea la honestidad. El valor fundamental que se busca con el candidato de la ultraderecha, la señora Vázquez Bota, el candidato de la derecha, el señor José Luis Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo se llama? Enrique Peña Nieto. El candidato de la izquierda y la discutible personalidad de un candidato de una área de interés de poder y de economía, como es el señor Cuadre, en el hipotético caso de que tuviese de que fuera justificable que hubiese un partido de intereses personales, tendría que estar fundamentado lo que debería ser congruente de los candidatos es el hecho de mejorar las condiciones del país y cada quien proponer por medio de qué. La señora Vázquez Monta ha hecho gran sobre la economía en estos últimos tiempos, ya sobre el combate a la corrupción, el nieto en los estilos de gobernar atendiendo los parámetros del PRI, y Andrés Manuel López Obrador proponiendo un cambio general, transformación, que le tiene que tener calificativos al cambio. Eso resultaría muy elemental y urgente, es decir, cambiar. Yo he visto por lo menos unos 8 o 10 presidentes de la República, y todos han argumentado y tenido como elemento fundamental el cambio. Sí, pero cambiar por cambiar, y vemos que todo va, sí ha cambiado, pero para empeorar. Es un hecho constatable. Tanto es así que en términos estadísticos hay más pobres que los había antes. El hecho de que haya más pobres y más víctimas de los valores, entre comillas, o de los antivalores del mundo de la comunicación, nos da como resultante el país en el cual vivimos. No estoy diciendo nada novedoso, yo porque lo leo y lo copio. Saramago piensa así. Mi viejo y queridísimo Saramago es el de allá de Palma de Mallorca, de la isla aquella donde hay muchos volcanes. Ahorita les voy a decir, empiezo las cosas y me quiero. Bueno, Saramago piensa así, Eduardo Galeano piensa así, Chomsky piensa así, el otro de Lomo Vines también piensa así, y otros y otros. Tienen razón, gente vieja. Pero eso no quiere decir que no sean pensantes, que no puedan pensarlo. Entonces no digo nada novedoso. Mientras no se cambien auténticamente los valores que se persiguen, estamos jodidos. Para decir la palabra, perdónenme la vulgaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se hagan suertes y maravillas para decir, tenemos que privatizar, tenemos que alquilarle nuestro hogar, nuestra gasolina a compañías extranjeras porque así ganamos, o hacer una fábrica aquí, nos lleva mucho tiempo, mucho dinero, y nos cuesta más barato de allá, pues sí, pero estamos renunciando a lo nuestro, el valor de ellos es dinero. Vamos a ver si tienen razón. Para lo que sí no tienen razón es que si es dinero, pero manejado con corrupción, ya valió gorro, aunque sea más barato. Ya no funcionó. El hecho es decir, vamos a estar pobres, pero honorablemente, y vamos a ser felices. Ahora también decía que yo se lo sugería en Twitter a la gente, a los amigos del balón, no, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto y esto y esto? Sí. Pero mientras no hay un mecanismo para tapar hoyos que son tomas clandestinas, pues vale oro. Tendría que buscarse otra manera. Entonces el valor fundamental en México tiene que ser la honestidad para el que gobierna. Evidentemente no puede haber un país rico para pagar a sus funcionarios y como Walmart para tratar a la gente del pueblo. Es decir, entre un empleado de Walmart está, evidentemente eso no se ha evaluado y no se ha considerado bien. Walmart es una institución que va muy de acuerdo con los parámetros de México. Walmart, de la misma manera que el país, trata muy mal a sus trabajadores, los hace pobres, vaya. Si usted dice que las cosas que no es posible visitar en México, se va que vengas a México, te voy a llevar a que conozcas el sindicato de trabajadores de Walmart. Mi madre, pues si no hay sindicato de trabajadores de Walmart, qué barbaridad. Oigan, ¿no saben si de casualidad me estará oyendo o que me diga si me oye Ana Luisa por ahí? Aquí ando, señor Saldaña. Oyéndonos, Ana Luisa, no nos oye. Aquí estoy, señor Saldaña. Como no me hablas, hombre, ¿qué te hice, hombre? Que no le quiero. A ver, bueno, háblame. No le quiero interrumpir la idea. Ya está la idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya estamos transmitiendo con normalidad? Todo resuelto, señor Saldaña. Híjole, no le toques, porque si aquí esto le toca, si se ha faltado. Mira qué bien, ahora tenemos más de 200 viewers, que tú llamas viewer. ¿Viewer es que ve? Sí, guayón. Y por acá. Por acá tenemos 121. El problema es que la televisión. Por espacio, te oigo tu voz en abonos, Como te oigo A, I, O. Bueno, dígale a Chucho que me vuelva a marcar, por favor. Que le vuelvas a marcar, por favor, a Doña. Y Estamos esperando, se reanude la llamada con el señor Saldaña. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero enseguida continuamos. Pues hubo una falla que desconfiguró el server, pero bueno, ya están. Ya estamos aquí, señor Saldaña, ¿me escucha bien? Perfectamente bien, mi querida Ana Lilia. Nada más reportarles, también acá hay 128 escuchando y la televisión de Radio La Nueva República no está al aire. Tenemos bien la de Radio AMLO y pues en todos los demás medios ya estamos. Adelante. ¿Qué te pasó? ¿Se pudrió algo? Pues no, la verdad no sé, allá si ustedes han podido tomar la televisión, me decían que tuvimos una falla por allá. Sí, bueno, la falla es generalizada, ¿eh? Es país, digo yo. Ay, sí, la verdad, queremos hacer las cosas bien y algo se atraviesa. Pero bueno, yo creo que esto que dice usted, mientras no sea la corrupción rampante, todo tiene arreglo. Pero sí, realmente es lamentable esto que está pasando en nuestro país y por eso no lo quería interrumpir, una reflexión. No, está bien, pero fíjate que un buen día vino, hay un cantante, bueno, había un muy hermoso personaje que era Gilbert Bécaud, ese que cantaba. Yo sé que será lo que te va a mí, no sé qué. Pero ese señor que cantaba, y ahora que es Matón, vino a México y como yo hablaba francés, ahí lo controlé y lo pude llevar a mi programa, pero vino casi de, ¿cómo te voy a decir? De gratis, no le podía yo pagar lo que lo que él cobraba. Y no podíamos transmitir tampoco, y le daban un micrófono y no funcionaba, y le buscamos otro micrófono y no funcionaba. Total que teníamos problema, y cuando hay problemas así, parecería ser que todo se pone en contra. Y Gilbert Bécaud se paraba, cantaba solo, alegre, muy alegre, y gran pianista y gran cantante, de grandes éxitos mundiales. Usted seguramente lo recuerda, Gilbert Bécaud. Ah, sí, maravillosa voz. Ya que habíamos probado tres o cuatro, yo no sabía qué decirlo. Él quería bailar porque era muy expresivo, él no estaba muy contento en México. Y se puso a bailar, a tararear. Y ya dice, bueno, ya está el micrófono. Y yo, no, Gilbert, es que no es cuestión del micrófono, es una cuestión del país. Entonces ya celebró mucho y dice, sí, la Francis. También los franceses cuando se atoran, pero fuerte, hasta la debacle. La debacle es el derrumbe. Y yo creo, en fin, bueno, menos mal que aquí no pasa nada y que no hay un patrón que nos vaya a correr o a decirnos cosas. No, pero yo digo, la televisión comercial se arregla las mil maravillas, tienen dinero, tienen todo porque tienen patrocinio. Entonces son ciertas ventajas del neoliberalismo que teniendo patrocinio lo pueden arreglar todo, prácticamente todo. Sí, ojalá puedan sintonizar la televisión de Radio La Nueva República. Ya saben que aquí todo es con mucho empeño. Con mucho empeño, exacto. Con mucho empeño, ya yo ya empeñé un reloj que tenía, ya empeñé una pluma fantasma, ya fui a empeñar, con mucho empeño. Mi querida Ana Lilia, bueno, ya platicamos de todo eso, y ahora lo que estamos viendo es el dolor que le causa la televisión para reconocer. A mí me cuesta mucho trabajo. De veras que la televisión la han puesto en un predicamento gravísimo. La televisión es en la actualidad el defensor, el publicista, el promotor, el abogado defensor, el abogado acusador, el que dirige la sala de audiencias, el jurado, el que da el veredicto y el que aplica el castigo, y la que hace los debates, porque la gente que hace los debates tiene que ser de la televisión. Gravísimo error, señor Valdés, director general del Instituto Federal Electoral. Nosotros, la gente de la televisión, no sabemos hacer debates, sabemos hacer programas. Sabemos, entre comillas, qué clase de programas, Sabemos ganar rating, no hacer la democracia. Ese es el error fundamental. Y como tal lo digo, porque así lo pienso, puede ser que me equivoque. La televisión tiene que ser un recurso. Oiga, señor Saldaña, lo interrumpo. ¿Alguien está martillando por allá? Sí, eso me marea, hay mucho ruido. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Luego. Entonces, lo que te digo es que la televisión tiene que ser un elemento complementario, utilitario, para comunicar, no para decidir. En nuestro país, quien decide es la televisión. Hemos subrogado, arrogado es cuando yo me doy a mí mismo. Y subrogado es decir, cuando le doy a alguien, como se subrogan las guarderías, entonces hemos subrogado la labor democrática del pueblo de México, se la hemos dejado a la televisión. Y no puede ser. La televisión controla las encuestas, la televisión controla la promoción, la televisión controla el mensaje subliminal, la televisión edita, y el que edita, informa. Si hay un meeting, y yo saco un señor de aquí del ombligo para arriba, y 10 gentes atrás, yo tengo inconscientemente la idea de que ese cuate habló para 10 amigos. Además, si viene Peña Nieto y saco su auditorio, rometa caro de gente, lo cual le acarrea una serie de aplausos excepcionales, le acarrea un prestigio excepcional, le acarrea una admiración de todas las mujeres que están. Bueno, no voy a usar el término acarrea, porque entonces alguien puede decir que yo estoy haciendo referencia a los acarreados. Le genera, voy a utilizar, le genera grandes beneficios promocionales. Pero la toma del aparato de mi equipo de televisión estaba en grande y en un angular de la lente. En grande, bueno, estuvo retacadísimo de gente. Y esa fue la noticia. Y todo eso lo tiene que hacer la televisión. Y la televisión en el segundo y dice, ahora hablas tú. Déjame decirte, 2 minutos. Y tú también 2 minutos. Porque la televisión no le importa que yo convenza. Le importa que me vean. Una vez que me vieron, a otra cosa. Ya la tesis y la propaganda la van a hacer ellos. El candidato preestablecido, quien le va a dar la jerarquía para que usted vote por él, son ellos. Usted más lo ve. Es la presentación del producto. El producto fresco, maquillado, bien puesto, tramado, con pata, magnífico, todo eso. Es decir, la Coca-Cola, ¿la ha visto? Que se le antoja en una época de calor ver una Coca-Cola que tiene unas gototas transparentes, en la gota se puede ver el techo, una chica, lo que usted quiera, y todo lo más oscuro, lleno de gotitas pequeñas, porque está fría y agradable. Pero van a ver, la Coca-Cola no habla, nomás la pone. Y hay quien se encarga de que usted la compre, ese locutor. Se compra, así es la democracia. Si yo fuera un chavo que tuviera 15 años y que fuera muy listo y muy pensado, yo, esa es la democracia. Es decir, me presentan algo que yo voy a comprar. Ahí no se utiliza el verbo comprar. Además se utiliza la palabra producto, entre Solay y Videogaray y todos los demás. Se usa un tal señor grandote que no contesta el teléfono, que se llama Gil, ese cuate, utilizan el asunto producto. Es decir, ¿qué es un producto? Algo comprable. Yo lo puedo adquirir, cuánto cuesta, usted queda a ver si puedo. Pero ¿qué es el que? A ver, costo-beneficio, porque ya nos enseñaron a que nosotros pensemos en costo-beneficio. ¿Qué es el costo-beneficio? ¿Cuánto voy a pagar y qué me va a beneficiar? ¿Cuánto tiempo me va a servir? ¿Tiene o no garantía? Pero hasta eso, la garantía no vale, porque si alguien de eso le dice, oye, si a los años, a los 2 años, no sirve que me corren. Pues me parece de lo más lógico, de lo más elemental. Si alguien falla, si para ponerles un ejemplo que utiliza la televisión, si Cuauhtémoc Blanco lo pones la mitad del tiempo y como ya está medio cansadón, ahí va así, anda haciendo sus payasadas, se mueve para acá, pero no tiene rendimiento, ¿qué hace el director del partido? ¿Qué hace el director de la América? O de ese, oye, pregúntale al jefe, oiga jefe, dice, señor director de la televisión, es que no está en el rendimiento, le dan la pelota y no responde, y se le pasa la pelota, le pasan unas bolotas por un lado y no se da cuenta, y luego parece que está de acuerdo con el refine, porque con el refine están de acuerdo, porque parece que descubrió que es corrupto y que la... No sé qué. ¿Qué hacemos con Cuauhtémoc, que se llama Blanco, ¿verdad? Cuauhtémoc Blanco, quitarlo inmediatamente. Hasta en el fútbol se puede revocar al jugador. ¿Y dónde lo ponemos? Mándalo a la banca, que se espere para otro partido, para otro juego. Va para atrás, hasta en el fútbol, pero eso no le conviene a alguien, porque él quiere tener el sartén, por así que por la... agarradito bien. Entonces hay cosas que no funcionan que deberían funcionar, por lo menos. Entonces queda pues dicho que es la televisión aquella que tendría que colaborar para la democracia y no el factotum de la democracia. Factotum, ¿qué significa factotum? Quien lo hace y decide todo. No puede ser que la televisión haga y decida todo, porque lamentablemente la televisión tiene... Acá hay una señorita para buscar una palabra. Lamentablemente la televisión tiene que compromisos que cumplir, objetivos que ganar y valores a los cuales obedecer, y la televisión tiene su valor fundamental, que es divertir. Todo aquello que no divierte y hace pensar debe estar fuera de la televisión. Apúntale, todo aquello que no hace aquello que hace pensar es fundamentalmente debe estar fuera de la televisión. Y vamos con una muy hermosamente, y ojalá haya alguien que felicite cordialmente al rector de la universidad, que parecería ser que ha echado marcha atrás, y así como lo criticamos hace unos 3 o 4 meses, en las cuales se les hacía en elogios o de facto, y en Jalapa se dice de hecho, se unía al concepto de la televisión mercantil apoyando la Iniciativa México, cosas de esa naturaleza, subterfugios para el pago de impuestos o para hacer rating a costa de los enfermitos. Entonces ahora tiene declaraciones muy muy válidas y notorias en cuanto a que es necesario que los diversos elementos en torno a nuestro México parten, y no es lo que ustedes se imaginan. No es que yo vaya a hacer una asociación con el asaltante de camiones que está ahí en el cruce de Rancho Campo y Boulevard Jalapa Banderilla. No me voy a unir con él. Pactar implica buscar la paz. La palabra pacto, si eres tan gentil de buscar de dónde viene la palabra, porque está implícito, en pacto o pactum, está implícita la palabra paz. Es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre 2 o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Jurídicamente, la palabra pacto se deriva del documento de carácter legal como un contrato o un tratado internacional. Para buscar la paz. Solo falta, pero el pacto no está implícito en la paz. Entonces, para hacer eso se necesita, evidentemente, y lo recomiendo, doctor, hacer este pacto, que no es someterse a la voluntad del delincuente, ni sería, en este caso, someterse a la otra área delincuencial, que es la búsqueda del poder por el poder mismo. Son dos delincuencias de diferente manera. Una brutal y pavorosa, que es la delincuencia del sicario, y otra del funcionario público, que no le importa al pueblo y que con sus acciones indirectamente provoca desgracia y muerte. Acuerdo, convenio, tratado, romper un tratado, las condiciones de él. Pactis stare, cumplir lo acordado o pactado, hoc pacto, en virtud de este pacto. No lo pacto, no hay ningún pacto establecido. Necio quo pacto, no sé cómo, dice aquí, pero pactum, el pacto, el que pacta, es un pacificador. Aquí está el asunto. Un pactador, pactoris, lo utilizó Cicerón, es un pacificador. Pacificador viene de la palabra paz. Así decía un ranchero que presenté un día. Dígame usted ahora, presidente de la República, que mande gente allá para Chiapas, decía él, para que ya nos apacigüe. Fíjense qué manera tan bella, tan completa, y con una palabra tenía explicado su problema y cómo pedía en mi programa a Díaz Ordaz, imagínense, nada pacificador, que mandara gente para apaciguar. Era un pacificador. Pacificador, que viene de la palabra pactor, pactoris, y que ese pactoris da origen, bueno, genera el pacto. Por eso don Narro, ¿cómo se llama? José Narro Robles habló esta semana del pacto y sugiero amablemente, dentro de los límites naturales de mi pobre programa, pobre, metido al suelo de ITISNH, programa, decir, busquen hacer un pacto, es decir, que cada quien baje los límites de su ambición, baje un poco la mira de sus pretensiones, ni el poder absoluto, ni el dinero absoluto, ni el... ¿qué otra cosa? El poder, bueno. Quien rompe un pacto es porque quiere más poder, o porque encuentra que su poder ha sido lesionado, y protesta y pide justicia. Bueno, por ejemplo, para la televisión, yo no entiendo lo que estaba yo diciendo, porque como decía esa señora, como se llame, como se dice una cosa, se dice otra. Que haya jóvenes, hipotéticamente estudiantes, que tienen un concepto y canalizan su inconformidad por la delincuencia, cierto. De la misma manera que hay locutores para quienes el hecho de ser joven y estudiante es sinónimo de ser delincuente. Y los conozco antes que ustedes, desde 1968. En el que las jueces de la televisión tenían como cometido odiar al joven solo por serlo, y al estudiante más, porque entre algunos estudiantes había una cierta ideología que rompía estructural y fundamentalmente con los principios económicos del concepto televisivo o del empresariado del negocio televisivo. Eso fue un hecho irrebatible. Por eso todavía hay núcleos y ángulos en los cuales juventud, como entre los jóvenes hay algunos que no se pliegan al concepto de Bailando con una Estrella, de Big Brother, o de Niños para Bailar, o de jóvenes que hacen de conjunto de rock and roll o de rapero o que bailan perreo, como hay jóvenes así, los otros piensan. Y cuando dicen estamos haciendo programas para jóvenes, les falta. Estamos haciendo para jóvenes, un programa para jóvenes no pensantes, como la señora del Estado de México. Ay, qué pena, señor, no muy bueno su programa, pero ahora estamos muy dedicados a hacer programas para jóvenes. No, lo que me quiso decir es decir, mira, queremos hacer programa para que los jóvenes vengan, aunque no piensen, y voten por nuestro candidato. Y lo que decía es decir, estamos haciendo programas para un nicho de jóvenes que compren, pero que no piensen. Para jóvenes pensantes no hay programa. Montar a casa, bueno, yo digo por vanidad de mi parte, pero hay un programa donde el joven manifieste su pensamiento. Primero porque al joven se le ha enseñado a no pensar, y han tenido un éxito extraordinario, hijo de la... Un joven pensante es algo rarísimo. Un joven que se sepa expresar, mi madre. No, y no está nada fomentado por la televisión, por supuesto. ¿Cuál es que no conviene? Claro. El otro día, en una audiencia que hubo de una balacera, lo digo porque por si alguien no lo ha escuchado, un joven de unos 25, 26 años tenía un teléfono y estaba debajo de las sillas del restaurante del bar, allá en Vía del Mar, y dice, le voy a decir a usted lo que está pasando. Y en la madre, no manches, y tal. Ay, güey, se oían los palazos. Vendré minutos, entre una serie de groserías, y así como quien leía el Paquín o el Paquito o el Chamaco de 1950, que decía, ouch, oh, wow, ahora eso está suplido por el wow. Entonces, wow, ouch, no manches. Y 19 veces utilizó la palabra güey. Ay, güey. Ay, no manches. No mames. No manches. No manches. No mames. Pero güey fue lo que conté. 19 veces. Es decir, ese es un joven tipo clase media, clase normal, educación electrónica. Para él hablar así le da estatus. Por eso no miento cuando digo en la televisión ha hecho que la juventud mexicana se sienta orgullosa de su ignorancia. Así es. Así es. Adelante, mi querida. Pues nada más comentar, hoy a las 9 de la mañana López Obrador tuvo una reunión en el Hotel Hilton con Cuauhtémoc Cárdenas, donde presentó la política energética y, como usted decía, propuso para director de Petróleos Mexicanos a Cuauhtémoc Cárdenas en caso de ganar la presidencia, y Cárdenas dijo que lo pensará. Descartó que de entrada sea un rechazo y agradeció la distinción de López Obrador. Oye, ¿te acuerdas que lo dijimos aquí, pero no dijimos hipotéticamente? Hasta te hice la actuación de que le digo, mira, votamos, lo que necesitamos aquí en México es que tú seas el secretario de Pemex, el secretario de la energía, claro. Bueno, muy bien. Bueno, para que va, y luego ya tengo otras que te voy a decir, ¿eh? A ver. No, poco a poco voy diciendo que es una de las cosas que vamos a tener que nombrar, ¿eh? Bueno, pues son las... Vamos a decir, como vamos arando, decía. Adelante, mi querida Analía. Pues no sé si quiera que repongamos el tiempo que perdimos de inicio del programa, ya son las 11:03. No, nosotros, que ya tienen su programación hecha, queremos agradecerles a todos y que nos perdonen, y al principio vamos a tener más cuidado para que todo quede bien conectado. Adelante, Ana Lilia, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Si sí, algún cuate de allá de cómo se llama, de cómo se llame, como, bueno, quiere decir que a veces nuestro programa Nostalgia acá en la región tiene cierto éxito, la gente lo conoce, algunas cosas lo aplauden por mis cantantes que son muy buenos, y entonces los músicos míos también son excepcionales, y entonces a mí da cuenta de que estamos en Jalapa, quiero agradecer a todos nuestros amigos, bueno, jalapeños no, porque no nos fuman, pero vamos a ir a Chilpancingo, Guerrero, y a México, una delegación, vamos a ir a cantarles a las mamás el 10 de mayo. Feliz Día del Niño, todos mis padres. Ay, también. A Lilia, a ti también, y a todos los que, de adultos, no nos avergüenza ser un poco niños. Gracias. Niños de corazón, muchas gracias. Sí. Nos escuchamos mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre.